Bueno, buenas tardes, no sé si me escuchan bien ahí. Perfecto. Bueno, yo soy Fabricio Cardelli en representación de Radio Escuela Namuncurá. Está ubicada en Puerto Madryn, Chubut, en la Patagonia. Como después seguramente va a contarles en detalle Cristina o la gente de FM El Chenque. Bueno, la Namuncurá, brevemente les cuento un poco el recorrido. Es parte de una organización social que se llama Fundación Ceferino Namuncurá, que trabaja con población de chicos vulnerados desde hace 30 años. La radio está al aire desde 2012, desde el 10 de enero de 2012, cumplió 9 años, y desde 2019 tenemos licencia como radio comunitaria. Se la conoce como Radio Escuela Namuncurá porque en la radio funciona un taller de formación, en donde se le da clases de, además de radio, de todo lo que tiene que ver con comunicación audiovisual y gráfica, a pibes de escuelas, de una escuela secundaria, que es parte de la organización también, una escuela pública de acá de Chubut. Una particularidad de la radio es que fue construida por los propios pibes y pibas y sus profesores, ¿no? Como parte de, de lo que es el modelo de la Fundación Ceferino Namuncurá, que tiene la radio y además tiene otros espacios culturales, además de una escuela, etc. Invito a conocer más en www.lanamuncurá.com, ahí hay fotos y en el Facebook, y bueno, en las redes, no es difícil de acceder. Quería comentarles un poquito, además de esto, cuáles son los objetivos de la radio. Me parece que va en línea con lo que han dicho otros compañeros. Sobre todo publicar, que los pibes puedan decir su realidad, ¿no? Contar su realidad en los micrófonos de esta radio, que está ubicada en un barrio popular, o en la confluencia de varios barrios populares de Madrid. Y después el qué, cuál es el contenido que intentamos publicar allí, que es, porque además de ser un taller de comunicación, la radioescuela además tiene programas de radio en FM en vivo, digamos, con un contenido que intenta un poco poner al aire y publicar lo que tanto se quiere tapar en la Patagonia, que tiene relación con el extractivismo, por ejemplo, el tema de la violencia institucional, etcétera, y nos parece fundamental Farco también para poder amplificar el mensaje y llegar a visibilizar las situaciones de la región, ¿no? Así que, bueno, agradecidos por esta bienvenida y esperemos encontrarnos personalmente pronto.